en el trabajo que se hace por la mejor de la vida, que no se use el nombre de Dios, porque en el movimiento Pro Vida engloba también personas de bien que no son creyentes. Entonces, en esta tratar de construir una sociedad mejor y con personas de bien, a mí me llama la atención dejar de lado el nombre de Dios, porque me parece que cae todo, ¿no? Si uno... Claro, pero hay que ser, tratar de ser comprensivo, que él no utilice el nombre de Dios, porque, pero nosotros sí. Lo que pasa es esto. La vida es un valor universal. Por eso, digamos, la Iglesia o Roma, muchas cosas discutibles y que eran, iban a ser más discutidas, por ejemplo, la reyesía de Cristo, decidió no plantearle combate ahí para no quedar sola, digamos, y decidió atrincherarse en la vida porque es una, un valor común a los musulmanes y a todo ser humano, ¿no? Entonces se atrincheró ahí. Y esa es la línea de no retroceder, ¿no? Y uno le puede decir, mire, al enemigo, yo estoy defendiendo a tu hijo, de vos, no a mí. ¿Me entendés? Así que estoy haciendo un acto de amor al enemigo, porque el mío no corre. Corre peligro, sí, cuando vos en la escuela lo quieras permitir. Pero con el aborto no corre peligro, mientras no sea obligatorio. ¿Me entendés? Entonces, si alguien lo quiere plantear desde el derecho de todo hombre y demostrarles el absurdo, que el principal derecho humano, que es la vida, ¿no? Porque todos los demás dependen de ese, el derecho a la propiedad, el derecho, ¿no? No tienen los que viven, los muertos no tienen esos derechos. Entonces la vida es el principal derecho. Si quiere defenderlo desde ahí, que lo defienda desde ahí. Pero yo lo defiendo desde el Señor y dador de vida. ¿Eh? Es decir, tienen derecho a plantear esa estrategia de defensa de la vida porque es un derecho de todo vivo. Pero no tienen derecho a decirnos a nosotros de dónde lo queremos plantear, ¿eh? Justamente no lo podemos separar, porque como dice el Papa Juan Pablo en una encíclica, el Evangelio es Evangelio de la vida, Evangelio Cristo. El Evangelio es la clave de la vida. ¿No es cierto? Igual que con esa estrategia pretenden unir y dividen y crean esas cosas. Esa es la parte de la política que es el fastidio continuamente. Pero eso siempre ocurre. Cada vez que uno lanza una idea de unión para un objeto, el enemigo lanza una de desunión. Entonces se plantean las discusiones por los procedimientos, por las estrategias. Pero es automático, pasa. Tratemos de no engancharlo a nosotros en eso yendo. Desde algunos sectores tú impulsado justamente para desunir, porque dice la hermana, fomentado y tratando de prohibir a las personas, a Rosario, en muchos lugares, ¿no? Sí. Bueno, lo viví en Buenos Aires. Era atacado desde personas que aparecían como referentes, ¿no? Sí. Y querían como imponer que no se mostraran ningún tipo de religión. ¿Cuál es lo que decía usted en una reunión masiva de todos los líderes de Provida de Buenos Aires que pude estar? Bueno, le hice la analogía con la ropa, ¿no es cierto? ¿Con qué ropa tenemos que ir? Y a lo que ellos planteaban que tenía que ser a confesional. Yo le digo que yo no como. No puedo comer siendo confesional. O sea, yo todo lo que hago lo hago confesando mi fe. Y más a toda la vida. Que si querían que no vaya, no voy. Pero que no podía. Yo le dije, no, nosotros lo hacemos interconfesional. También un cachito de acá, que cada uno vaya con su confesión. Y estaba lo evangélico y dijo, él tiene razón, tenemos que hacer eso. Hay que hacerlo interconfesional. Cada uno que vaya como quiera ir. Querés con un turbante, o con un turbante, querés con una biblia, querés con un rosario, no como quiera, pero vamos. Y quedamos así, se cerró la sesión diciendo que era interconfesional. O sea, eso estaba atrasado, pero decía, ahí en el Congreso ese quedó. Ya se superó, digamos, y había de todas las provincias. La verdadera tolerancia es por el respeto de las ideas de los demás, no por el sacrificio de las propias. ¿No? Muy bien, así. Ahora, todas esas cosas hay que reflexionarlas para que no nos sorprendan y en plena operación nos larguen la reconstrucción y tener previsto una reflexión previsible también. Hay que prever los ataques. Y se puede seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él demostró cómo se organiza un reino. Está en San Mateo. Hizo 5 discursos en San Mateo. El primero fue el discurso de la montaña, el sermón del monte, donde puso su programa. Nos sirve a nosotros para organizar una escuela o un movimiento, lo que sea. Primero hay que tener su programa, que eran las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, la ley, todo lo de San Juan. El segundo fue formar la gente para eso. Bajó al valle y mandó a los misioneros a predicar eso. El tercero fue el sermón del lago, donde demostró que era Dios calmando la tempestad, etc. Y ahí, ¿de qué habló? El sermón del lago, que es el de las parábolas, donde habló de los obstáculos que se pueden prever. Entonces, en un movimiento tiene que haber una reunión para prever los obstáculos. Y el Evangelio no puede inspirar por esos obstáculos. El cuarto fue constituir ya, después de todos esos actos preparatorios, la comunidad con Pedro y los apóstoles. Y el quinto, prever la batalla final, que es el capítulo 24 de Mateo, donde habla el fin del mundo. Y después de eso, que era la preparación del reino, lo constituyó por la pasión y la resurrección. Ahí. Pero hay que seguir eso también. Tener un programa, buscar quién es el núcleo que lo va a difundir, prever los obstáculos y lanzar la operación hasta el objetivo final. Cuando todo ese camino hecho, toda esa obra que se hace, ¿no? Ahí se hace el acto primero de la batalla. Aunque sea la cruz, aunque sea ir al martirio, nosotros resucitamos. Aunque sea el partido que dé algo testimonial, no es poco. Para eso nos dejó Dios. Aunque no alcance a obtener el objetivo que quiere. Si dio testimonio, ya cumplió.